desde Nono. Hay que viajar más. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. ¿Mola viajar? Desde el mundo hacia Nono. ¿Qué dices? ¿Te animas a correr? Oye, ¿por qué no visitas otros países? Viaja. From Nono to the world. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Tiempo de noticias, bienvenidos. Vamos a empezar a ver lo que ocurre en nuestros pueblos. La Comisión Europea ha admitido que la situación de las cuentas públicas de Irlanda es grave y que existe preocupación entre los Estados miembros sobre la estabilidad de la eurozona en su conjunto, pero ha reiterado que ni el gobierno de Dublín ni Portugal, que también está siendo atacado por los mercados, han pedido asistencia financiera del Fondo de Rescate. Confirmo que vamos a actuar como bloque y lo haremos los 17 integrantes del Eurogroup sin excepción, con determinación y coordinadamente, ya que tenemos tanto los medios como la voluntad para hacerlo si es necesario salvaguardar la estabilidad de la eurozona. Esto es Irlanda. Sus ciudadanos sufren la crisis y se nota en las calles. Pero sus dirigentes se empeñan en hacerse fuertes y han estado mandando el mensaje de que ellos solos pueden superar las dificultades. Pero Irlanda no está sola y forma parte de un grupo con una moneda común. La que parece más vigilante ante los desmanes de los socios, Angela Merkel, ha hablado y sentenciado. Tenemos una discusión sobre Irlanda. Quiero decir que hay un paquete de emergencia para estos casos. Está preparado para un supuesto como el de Irlanda. Hicimos lo correcto en primavera, habilitando ese fondo de rescate. Pero Irlanda se resiste a pedir ese rescate. Su primer ministro ha sido categórico esta tarde. Quiere una solución al problema de la deuda y del déficit sin ayuda de la Unión Europea. Sin embargo, ha reconocido a Navos que hay contactos con sus socios comunitarios. Así es, lo ha reconocido, pero para insistir inmediatamente en que lo que se busca es una solución autónoma, es decir, esa medicina dura, aplicársela ellos mismos sin necesidad de una inyección de dinero exterior. El plan de choque que está aplicando Irlanda ya es duro y se prevé que el que va a presentar para el año que viene y los próximos 3 años va a ser mucho más duro, con el objetivo de recortar de los presupuestos 15.000 millones de euros de aquí al 2014. Y hay que insistir una vez más en que a ningún gobierno le gusta recurrir a este tipo de ayudas, de rescates, porque significa tener que devolver después un dinero con intereses y significa también una pérdida de soberanía. En el caso de Irlanda, recordemos, es un país pequeño y que todavía no hace 100 años que es independiente y siente una necesidad especial de demostrar que pueden salir de esta ellos solos. Este país no ha solicitado ninguna ayuda externa. Hemos hecho los deberes y contamos con la financiación que necesitamos hasta mediados de 2011. El gobierno de Irlanda aceptó reunirse con la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, pero reitera que no solicitará ayuda financiera. Una delegación de expertos de la Comisión Europea se reunió en Dublín con el fin de negociar un marco de apoyo al sistema bancario irlandés responsable del caos de las finanzas públicas de ese país. La llegada de esta representación es el resultado más concreto de los acuerdos adoptados en días pasados por el Eurogrupo. El ministro de Finanzas de Irlanda aseguró que su gobierno no abordará aspectos del rescate financiero con la Comisión. El Banco Central de esa nación afirmó que el gobierno tendrá que aceptar un préstamo millonario destinado al rescate de la economía del país. El anuncio se da tras la visita que hicieron una delegación del FMI y el Banco Central Europeo. Dublín aún no ha aceptado la puesta en marcha de un paquete de ayuda por los temores sobre las concesiones que deberá hacer a cambio, especialmente en lo que se refiere a impuestos. Se espera que para la próxima semana Dublín anuncie un plan de ajuste de unos 20.000 millones de dólares, y esto incluye de ahorros por un valor de 8.000 millones de dólares. Quite a while. viajero-inmóvil.blogspot.com. Cambiamos de tema. 1.110 personas han fallecido en Haití por la epidemia del cólera. La enfermedad se propagó en 6 de los 10 departamentos de la nación. La Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales y no gubernamentales proponen crear una estrategia común para apoyar los esfuerzos que permitan controlar la epidemia. Pero el panorama podría empeorar. La empresa encargada de la purificación del agua anunció la cancelación de proyectos de este tipo. Se han registrado, Marcela, a poco más de 5 o 10 minutos los primeros disturbios en la capital de Haití, en Puerto Príncipe, en la zona de Petionville, la zona de gente pudiente de este país. La Policía Nacional, Marcela, ha lanzado gas pimienta contra los manifestantes. Nosotros tuvimos que evitar o no pudimos lograr la grabación de los disturbios por lo fuerte de las sustancias que estaban lanzando a los manifestantes que reclaman por el retiro de las fuerzas de soldados de Nepal de la MINUSTAH de este país. Creen que estas personas fueron las que trajeron la cepa de cólera. Repito, Marcela, a esta hora se registran los primeros disturbios en la capital de Haití, en Puerto Príncipe. El brote de cólera en Haití no solo causa muertes por la enfermedad, también por la violencia generada por el miedo y la ira. El rumor de que fueron los cascos azules nepalíes los que trajeron el cólera provocó que manifestantes atacaran bases de la ONU en dos ciudades. En Capaitien, la segunda ciudad más poblada, la refriega culminó con un muerto, cuando, según los reportes, las fuerzas de paz dispararon para defenderse. Voceros de la ONU en Haití explicaron que uno de los soldados disparó en medio de los altercados. Algunos sectores acusaron al contingente de Nepal de la ONU de causar esta epidemia de cólera por haber vertido desechos humanos de los campamentos a un río que recorre las zonas más afectadas. La misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización reprimió en Haití una movilización del pueblo de esa zona. La marcha fue por la posible responsabilidad de la fuerza en la epidemia de cólera. Allí se rechazó la presencia de efectivos nepaleses. Los soldados de ese país son los acusados de esparcir la epidemia que ataca a toda la isla. Es porque los militares arribaron días antes de los primeros casos de cólera. Además, estudios realizados a la cepa de la enfermedad coinciden con la que habita en el sur de Asia. Estamos pidiendo la eliminación de esta basura, de esta bacteria social llamada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. La salida de ellos de aquí no solo por el cólera, además porque nuestros cultivos son para los haitianos. Las violentas protestas que iniciaron el pasado lunes, en las últimas horas cobraron la vida de una persona. Con ello, son 3 los fallecidos en los enfrentamientos. Los manifestantes bloquearon las labores de ayuda que se adelantan para asistir a los afectados por la enfermedad, que deja hasta el momento 1.110 muertos y 18.382 hospitalizados. Y el cólera se sigue esparciendo, alimentado por la pobreza y las precarias condiciones sanitarias. 10 meses después del devastador terremoto, los hospitales vuelven a verse saturados. La ONU dice que hay casos en todas las provincias y que puede estar afectando a unas 2.000 personas, aunque no todas de gravedad. Entre tanto, la Comisión Europea llamó a la comunidad internacional a que ayude a hacerle frente a la epidemia que ya ha cobrado la vida de 1.110 personas. España envió 88 millones de pastillas purificadoras de agua. Los hechos ocurren a menos de 15 días de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití. Mientras tanto, organismos internacionales advirtieron que unas 10.000 personas podrían fallecer si no se logra frenar la epidemia, que ha traspasado fronteras y llegó hasta República Dominicana y Estados Unidos. En Florida se confirmó el primer caso de cólera. Se trata de una mujer de origen haitiano que había estado visitando a sus familiares en el país caribeño. Su identidad no ha sido revelada, pero según informes médicos ya fue tratada y evoluciona bien. Mientras que en República Dominicana, las autoridades ordenaron reforzar los controles fronterizos sanitarios. Tal como son, así las cosas. Cuando vienen malas, nunca vienen solas. Yo no quiero perder, pero me doy cuenta que no sé lo que hacer. Tiro de mi corazón lo que nadie quiere, te quería yo. Tiro de mi corazón lo que nadie quiere, te quería yo. Tiro de mi corazón. Tiro de mi corazón. Así las cosas cuando vienen malas, nunca vienen solas. Yo no quiero, no. Viajero Inmóvil. Pasamos a Bolivia. Ese país celebra el bicentenario de la creación de su ejército. El presidente Evo Morales encabeza los actos conmemorativos en los que participan todos los componentes de la Fuerza Armada Boliviana. Batallones de soldados mostraron parte del armamento y las posibilidades de maniobra. El comandante del ejército, Antonio Cueto, afirmó que las fuerzas militares deben asumir el reto de implementar cambios estructurales para acompañar al Estado plurinacional. El presidente Morales reconoció la raíz antiimperialista y el aporte de las Fuerzas Armadas en la acción social del gobierno y en la construcción de la nueva Bolivia. Estos datos, esta historia demuestra que el ejército nace con una posición antiimperialista porque ha combatido el imperio europeo desde 1810. Y esos campos de batalla como en Aroma, triunfos cuando automáticamente mestizos indígenas se organizaron para enfrentar, y por esto he convencido que el gran pensamiento, sentimiento de las Fuerzas Armadas es antiimperialista desde su nacimiento. En la celebración del bicentenario del ejército que se realizó en el patio de honor del Colegio Militar Gualberto Villarruel, el mandatario Evo Morales pidió a los comandantes y cadetes de las Fuerzas Armadas a estar preparados como el año 1810, donde se preparaban en guerrillas para la independencia. He pedido a los comandantes, a los futuros comandantes, a los cadetes de las Fuerzas Armadas, estar preparado como antes, como el año 1810, se prepararon en guerrillas por la independencia. Por otra parte, la autoridad señaló que los obreros y originarios son las reservas de las Fuerzas Armadas e hizo mención de que el tema de la sequía es culpa del capitalismo. Tenemos un grave problema, que la sequía, si no hay un enemigo, de la humanidad en su conjunto, que es el capitalismo. Durante el acto, el comandante general del ejército, general Antonio Cueto Calderón, se declaró antiimperialista y anticapitalista. Que el ejército surja como una institución socialista, comunitaria, y como tal nos declaramos antiimperialistas, porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga. Queremos y debemos actuar con soberanía y vivir con dignidad. También nos declaramos anticapitalistas porque este sistema está destruyendo a la madre tierra, la Pachamama. Es por eso que debemos unir todos nuestros esfuerzos y capacidades para defenderla. Los anteriores gobiernos neoliberales pactaron con el sistema capitalista buscando la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas con planes que disminuían progresivamente nuestra capacidad operativa. Por lo que pidió a las autoridades del gobierno nacional aplicar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra quienes colaboraron con Estados Unidos para la salida de los misiles chinos de Bolivia con destino a ese país. Por otro lado, Cueto indicó que las Fuerzas Armadas no permitirán bajo ninguna circunstancia la instalación de bases militares de potencias extranjeras en su territorio. En este sentido, pidió a las autoridades competentes que apliquen la ley anticorrupción en contra de quienes entregaron misiles militares a Estados Unidos en 2005. En diciembre de 2005, Evo Morales denunció la desaparición de 28 misiles bolivianos que fueron entregados a Estados Unidos para ser desactivados. Se trataba de los únicos misiles que poseía el ejército boliviano. ¡Fire! Y con la finalidad de lavar el honor del ejército, solicitamos a las autoridades pertinentes que a través de la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz se actúe en consecuencia con quienes entregaron para desactivar misiles que fueron adquiridos para la defensa del Estado. 400 cycles per second reference tape 71867 recorded at ultrasonic operating level. Set Pleasance control. Nos declaramos anticapitalistas porque este sistema está destruyendo a la madre tierra, la Pachamama. Es por eso que debemos unir todos nuestros esfuerzos y capacidades para defenderla. Soldado de la que lucha y que mata por vos, yo soy, cucharita de plata que pasa el remedio al dolor. Pero no te encontré, no me fui. Darte mi amor o desaparecer. Yo soy tu amor. No te debo nada, oh baby, no, solo tu mirada. Yo tengo amor, dejaré el polvo. Yo soy tu amor, llegaré hasta el sol. Yo soy tu amor. Pero ya me perdí, no estoy bien. Y todo lo que quiero es darte mi amor o desaparecer. No, yo soy tu amor. Hacia Nono, viajero inmóvil. Un edificio de 6 pisos se derrumbó en una zona residencial de la capital de India, en Nueva Delhi. Decenas de personas resultaron heridas y se estima que hay muchas más atrapadas bajo los escombros. Corren con cada superviviente porque saben que los segundos vuelan en contra de los que aún reclaman auxilio bajo esta montaña de escombros. Y son los propios vecinos los que escarban entre las piedras y cargan con los más afortunados que por fin respiran fuera. Los equipos de rescate han tardado en llegar. Las palas y los vehículos pesados lo han tenido muy difícil para moverse por unas angostas calles en esta zona tan congestionada de Nueva Delhi. Y cuando las ambulancias han logrado hacerse paso, han podido recoger a más de 70 heridos, pero también a más de medio centenar de cadáveres. Aunque las cifras tardarán en quedar al descubierto, hasta que se retiren cascotes y los bloques de cemento. Lo único que queda de un edificio de 4 plantas en el que se calcula que vivían unas 250 personas. Familias de clase obrera, muchos emigrantes de otras zonas de la India. Por eso, las tareas de rescate están aún en proceso y tardarán. Lo dice un miembro del gobierno local que ya ha abierto una investigación, pero que no duda en culpar del derrumbe a una construcción de mala calidad. Algunos residentes aseguran que la edificación era vieja y tenía el sótano permanentemente inundado. Puede que los cimientos no hayan resistido porque los constructores se saltan las leyes y añaden más plantas a los edificios con materiales baratos. O puede que hayan cedido porque quedaron inundados con el desbordamiento del río cercano tras las intensas lluvias del monzón. La policía de la India busca al dueño del edificio de 4 plantas que se derrumbó, causando la muerte hasta el momento de 64 personas. El propietario del edificio construido hace 15 años huyó. Está acusado de homicidio culposo y es que decidió construir un 5º piso sin contar con los permisos necesarios. Se cree que la estructura del inmueble se debilitó durante las intensas lluvias de la temporada monzónica que inundaron el área de Lalita Park, en donde se ubica el edificio colapsado. Pero en Shanghái, por su parte, ya fueron detenidas 4 personas. Se trata de 4 soldadores que trabajaban sin tener licencia en la rehabilitación de un edificio de 28 pisos que estalló en llamas, en el que han muerto hasta el momento 53 personas. En poco tiempo las llamas envolvieron por completo este edificio de Shanghái, formado por 150 apartamentos. 53 personas han muerto y hay más de 70 hospitalizados. Estaba rodeado de andamios para unos trabajos de renovación y se cree que fue ahí donde se originó el fuego. El edificio tenía 28 plantas, más de 60 vehículos de bomberos han acudido al lugar, pero el humo negro procedente del aislante del edificio estaba acabando ya con la vida de decenas de personas. Los trabajos para extinguir el fuego han continuado toda la noche. Los bomberos han logrado finalmente apagarlo 6 horas después. Las investigaciones sobre el hecho indican que la causa del incendio pudo haber sido por error humano. El fuego inició en los materiales de construcción y se propagó por los andamios. El inmueble está en riesgo de derrumbarse. En el edificio vivían principalmente profesores de escuela del distrito de Jinghan, muchos ya jubilados. θέλεις να σου πω αγάπη μου, είσαι γρήγορο. Was willst du, dass ich dir sage, είσαι αλεμάν. Vraiment, c'est un programme de la puta madre. Correspondencia inmóvil @gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. ¿Por qué no visitas otros países? Son las 6 de la mañana en Pekín. Los parques ya cobraron vida. Con suaves movimientos de tai chi, los ancianos mantienen un buen equilibrio. El ejercicio es aparentemente simple, pero en realidad requiere una gran concentración y coordinación. Vienen cada mañana al mismo rincón del parque para ejercitarse con viejos amigos. Movimiento exterior, tranquilidad interior, ejercitamos todas las uniones, los nervios y la mente. En la cultura occidental el ejercicio en general es un modo de quemar calorías, pero aquí en China es más una cuestión de buena salud y mejor flujo de energía. Estas dos damas comenzaron a bailar después de jubilarse de la docencia. Venimos aquí a bailar. Es un buen ejercicio. Me siento realmente feliz. La instructora grita, ¡fuera enfermedades! Y casi 100 personas lo repiten al unísono. Vienen a practicar aplausos durante una hora. Es un ejercicio vigoroso que estimula el flujo de sangre a cada parte del cuerpo. En este parque, simplemente se busca buena salud y larga vida. El gobierno y los sindicatos de trabajadores acuerdan un proyecto de ley para nacionalizar el sistema de pensiones. El nuevo reglamento, que incluye la reducción de la edad de jubilación de 65 a 58 años, anula los contratos a gestoras extranjeras que por muchos años controlaron el sistema de pensiones. El presidente Evo Morales calificó el proyecto de ley como un hecho histórico. Primera vez una norma laboral, una norma social, una ley de pensiones se trabaja de manera conjunta, con discrepancias, con diferencias. Pero lo que más imperó son las razones y no imposiciones, ni de la COP ni del gobierno nacional. Internacional, el tema excluyente en Europa es la promulgación por parte de Sarkozy de esta ley que modifica la edad jubilatoria, a pesar de todas las movilizaciones que se han hecho en Francia y de todo lo que ha significado como costo político para el mandatario francés. Sarkozy subrayó que la reforma de las pensiones que eleva en 2 años la edad de la jubilación es difícil, pero salva el sistema y garantiza a los franceses que podrán seguir contando con sus pensiones. La ley sobre la reforma, decíamos, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, tras ser validada por el Consejo Constitucional. Reforma considerada la más importante del gobierno de Sarkozy, desencadenó una oleada de movilizaciones y protestas callejeras. Su promulgación marca asimismo la cuenta atrás para la remodelación gubernamental anunciada hace 5 meses por el presidente. El Consejo Constitucional validó este conjunto de una reforma votada por el Parlamento el 27 de octubre que incluye sobre todo el aumento de 60 a 62 años de la edad mínima de jubilación y de 65 a 67 la edad para cobrar una jubilación completa. Chabola y arropada por sus más de 40 nietos, vive María Díaz Cortés, una gitana de 115 años. Esta granadina, nacida en 1892, es la mujer más anciana de España y la tercera del mundo. Vive en el asentamiento chabolista de Bacía, en Sevilla, donde carece de agua caliente y condiciones sanitarias. Aún así, no falta la alegría en su casa. Hace más alegre, ha cosido sus delantares. Ha fumado, ha bebido vino, una mujer muy alegre, una mujer muy fuerte, con mucha salud. Nunca ha estado enferma, nunca ha estado mala, nunca ha tenido nada. Que es ahora y está sana como una pera. El estado de salud de la abuela de España es bastante bueno, pese a las condiciones infrahumanas en las que vive. Grietas, cucarachas, suciedad, son algunos de los inconvenientes de este arrabal donde viven más de 90 familias. Mi madre necesita una vivienda, es que se lo merece. Se merece una vivienda, una vivienda digna, que es lo menos que pedimos. No pedimos otra cosa, no pedimos nada, no pedimos nada, nada, nada. Y agua caliente, lo principal, agua caliente. Una agua calentita para bañar a la abuela y una habitación solita para la abuela y agua calentita. Es solamente lo que pido, Dios mío, yo no pido nada. El Ayuntamiento de Sevilla ya está estudiando el traslado de María a una vivienda digna. La buena alimentación, sí. La alegría y las ganas de vivir son la mejor medicina de esta abuela centenaria. Ποτινγκί. Από την γη στον όνο. Hay que viajar más. Más información, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, instó a los estudiantes universitarios a incrementar la batalla ideológica a propósito del regreso de la extrema derecha a las posiciones de poder en Estados Unidos. La crisis económica que rebasa cualquier otra anterior, los peligros de guerra y la derivación del poder imperial hacia el fascismo demandan de los jóvenes universitarios un máximo de consagración y esfuerzo en la batalla ideológica. El expresidente de Cuba, Fidel Castro, se reunió en La Habana con una representación de jóvenes de varias organizaciones estudiantiles. El encuentro fue el acto central de las celebraciones del Día Internacional del Estudiante. En su intervención, Castro tocó nuevamente el peligro que a su juicio representa la existencia de armas nucleares en el mundo. Nosotros poseemos otro tipo de armas. Son nuestras ideas. Armas del poder de las nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. Ni se nos ha ocurrido buscar armas biológicas. Armas para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para combatir las enfermedades, para combatir el cáncer. A eso dedicamos nuestros recursos. El Día Internacional del Estudiante fue declarado en honor a un grupo de jóvenes checoslovacos que en 1939 protagonizó una protesta contra los nazis en Praga. Jóvenes italianos protestaron contra su gobierno en el Día Internacional del Estudiante. Se centran protestando contra la reforma del sistema de educación impulsada por Silvio Berlusconi. Miles de alumnos de secundaria, universitarios, maestros y profesores participan en manifestaciones en varias ciudades italianas. La propuesta del Ministerio de Educación estipula reducir la financiación del sistema de enseñanza por parte del Estado. Cruza los dedos, toca madera. Nada tiene. que yo te digo que aquel que no corre vuela. Toca madera, ya la la ya la la lleva más buena. Toca madera, yo que te conozco bien, me atrevería a jurar que tocará mi puerta. Tú solo. ¿Mola viajar? Viajero inmóvil. Golpe de Estado en Madagascar. En plena jornada electoral, mientras el país votaba la constitución redactada por el actual régimen golpista de Andry Rayo Elina, un nuevo golpe de Estado ha tenido lugar. Según las primeras informaciones, una veintena de altos mandos militares se han alzado. Encabezados por el coronel Charles Adriana Sobina, anunciaron la disolución a la fuerza de todos los poderes en Madagascar y la formación de un comité militar. A partir de ahora, declaramos la disolución del régimen desde el más alto nivel para la creación de este Consejo Militar. Horas antes del anuncio del golpe de Estado, la población acudió a las urnas para votar por una nueva constitución redactada por el gobierno golpista, encabezado por Andry Rajoy Elina, que permaneció en el poder desde hace 20 meses. Existió un ambiente de tensión previo y durante las elecciones, debido a que el depuesto presidente Marc Ravalomanana y el expresidente Albert Safi hicieron un llamado a los militares para que asuman su responsabilidad en un momento en que consideran que la patria está en peligro. Pero la jornada electoral transcurrió con calma y los colegios electorales registraron una buena asistencia de votantes. Yo vengo a votar porque quiero ver cambios en el país. Si no venimos a votar, ¿cómo podemos pedir cambios? En mi opinión, las votaciones son el camino para lograr soluciones. Yo tengo el derecho a votar y por eso vengo, pero resulta que no estoy en la lista. El expresidente Didier Ratsiraka considera una violación de los derechos humanos la reciente detención de opositores que promovían la abstención al referéndum. Rajoy Elina se alzó con el poder tras derrocar con apoyo militar a Ravalomanana el 17 de marzo de 2009. Ahora pretende que se apruebe una constitución que le permita permanecer indefinidamente en el poder hasta unas elecciones cuya fecha no está clara. Debemos asumir nuestra responsabilidad y venir a votar. Es realmente importante hacerlo. Cuando vienes y votas, de alguna forma expresas tu opinión sobre el referéndum. Realmente es importante la opinión de la gente para el futuro del país. Hace 20 meses, Rajoy Elina llegó al poder en la ola de apoyo popular, generalizada por el estilo autocrático del derrocado líder Marc Ravalomanana, y se convirtió en el líder más joven en África. El gobierno de facto de Madagascar llamó a la población a la calma tras el pronunciamiento de la cúpula militar que asegura ha tomado el control del país. La nación se encuentra ubicada frente a la costa sureste del continente africano. El gobierno de Madagascar aseguró que fue neutralizado un intento de golpe de Estado, impulsado por un grupo de militares. Sin embargo, durante la noche se registraron disparos en la capital de la isla. Al menos 20 altos oficiales lideraron la intentona justo el mismo día en que la nación acudió a un referendo constitucional, calificado de ilegal por la oposición. El teniente coronel Charles Adriana Sauvina, uno de los sublevados, informó que este jueves cerrarán el aeropuerto y tomarán por asalto el Palacio de Gobierno. El actual presidente, quien también llegó al poder a través de un golpe de Estado, aseguró que no va a renunciar. Este nuevo levantamiento se produce solo 20 meses después del anterior, que derrocó al presidente Marc Ravalomanana y que vino acompañado de un estallido de violencia en el país. se agrava la crisis entre Nicaragua y Costa Rica, luego de las duras acusaciones del sábado del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que, bueno, entre acusaciones a Guatemala, a México, a Costa Rica y otras cuestiones, avanza el conflicto que tiene, entre otros condimentos, el narcotráfico, la geopolítica y cuestiones ligadas a los nacionalismos baratos, ¿verdad? Derivó en esta especie de ruptura del sábado pasado fue la resolución del viernes que tomó la OEA sobre la base de un informe de Insulza, en la que llama primero a los dos a retomar el diálogo bilateral, las condiciones que están establecidas entre los dos países, y por otra parte los invita a quitar, a retirar, digamos, las tropas que estén molestando, por más que estén dentro de sus fronteras, a sacarlas de ese lugar. Costa Rica lo vio como un triunfo, Insulza dijo que se trata de una resolución intermedia, pero claro, Nicaragua enseguida, el sábado pasado, en conferencia de prensa, Daniel Ortega, el líder sandinista, dijo: sencillamente le decimos a Costa Rica, nosotros vamos a ir. Ya la decisión es tomada, porque además nos sentimos ofendidos por la actitud de Costa Rica, nos sentimos ofendidos. ¿Cómo nos va a estar diciendo Costa Rica? Efectivamente, a partir de los dichos de Daniel Ortega hubo evidentes contrarréplicas de parte de Costa Rica, y encontramos al canciller de Costa Rica, René Castro. Las acusaciones que hacen no solo a Costa Rica, sino a México, a Chile, a Colombia, a países luchando contra el narcotráfico, creemos que es esencialmente una reacción para justificar el no acatamiento a la decisión de una mayoría. Y los dos un poco tratando de también apaciguar a que se tomen las aguas, escuchemos a Ortega lo que decía. Sin alentar a la confrontación, sin alentar al xenofobia, sin alentar al racismo, que son elementos que están moviendo en la hermana República de Puerto Rico. inmóvil@gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. Tibileti, Martín Incola, desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. Nacemos en un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional en breve.